Catalina muy coqueta, usa un gorro marinero y una bonita chaqueta que tejió en el hormiguero. Por el río de la zanja, esta hormiga aventurera se va lejos de la granja y de su vida hormiguera. Quiere llegar a Uruguay, donde vive la cigarra, y a la sombra de un yatay pasar el día de farra. Tomar mate con galletas y refrescos con pajita. Conocer grillos poetas en el bar La Margarita. Cantar a coro algún samba, un rock, una chacarera. Qué buena vida, caramba, más dulce que azucarera. Le bailan solos los pies, pensando en ese.